CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario, la situación política se viene complejizando, de cara además a un presupuesto que hoy hablábamos con los representantes de AFUR en directo en el informativo de la mañana, viene muy chiquito, chiquititito viene. Date cuenta que están proyectando 140 millones de dólares para todos, cuando solo la universidad estaba pidiendo 300 millones de dólares. Solo la universidad. Y están proyectando 140 millones de dólares de aumento de presupuesto, para todo el mundo, para repartir entre todo el mundo. Decía el representante de AFUR, es como una intención de que nos peleemos entre nosotros y nos saquemos los ojos para ver quién se queda con tal o cual cantidad de dinero. Pero además, dentro de todo este clima, se ha generado una situación política compleja en donde, yo insisto, a veces los legisladores, tanto senadores como diputados, terminan considerando que lo importante son ellos y no las temáticas que tratan. Y de alguna forma termina eso generando problemas en lo que es el desarrollo del propio ámbito legislativo. Hoy ustedes se deben de haber enterado que la coalición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, han determinado en el Senado, que son la oposición, porque son los únicos partidos que son de oposición, no concurrir más a las coordinaciones. Esto es debido a que consideran que, de alguna forma, ese pedido del 115 que se hizo después de las disculpas de Sebastián da Silva en sala, para poder de alguna manera amonestar o sancionar al senador del Partido Nacional por su cruce con Nicolás Viera, no es de recibo. Además, contraataca diciendo que Nicolás Viera también hizo acusaciones falsas al considerar que dijo, aunque también en este caso Viera manifestó que no era lo que había querido expresar, que podía estar vinculado a una estafa el senador Sebastián da Silva, y eso también es delito. Por lo tanto, allí hay un cruce de acusaciones. Sobre la falta de la coordinación, ustedes me dirán, ¿qué es la coordinación? La coordinación es ir a la sala donde está Carolina Cose, reunirse con ella, sobre todo cada vez que del 1 al 18 hay sesiones los martes y los miércoles, y ponerse de acuerdo en los temas y cómo de alguna manera se van a discutir, y si hay información concreta de algún proyecto que entra o deja de ingresar, se informa en esa reunión a cada uno de los titulares de las bancadas partidarias. En el Partido Colorado, en el Senado, quien es el coordinador de bancada es Robert Silva. En el Partido Nacional, quien es coordinadora de la bancada es Graciela Bianchi. Por el Frente Amplio, ustedes ya lo conocen, es Daniel Cayani, el senador del MPP. Y ellos van y concurren y se reúnen con la presidenta de la Cámara. Ahora, esto ya pasó en la administración de la calle Pou, en el gobierno anterior. En este caso, los que se retiraron de la coordinación del Senado fueron los Frente Amplistas, cuando consideraron que le metieron de sorpresa el tema Charles Carrera en una sesión de plenario. De ahí en más, el Frente Amplio también dejó de concurrir a estas coordinaciones que se hacían con Beatriz Argimón. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol en las medidas que ahora toma la coalición republicana, si ustedes quieren, la Alianza Blanca y Colorada en el Senado, con respecto a algo que no haya hecho ya el Frente Amplio también en lo que fue la administración anterior, teniendo a Beatriz Argimón en este tema. Lo que pasa es que después, claro, aparecen situaciones en las cuales vos te enterás, obviamente, de lo que es el orden del día, que puede estar por aparecer algo, pero quedás un poco por fuera y después no podés quejarte porque no estás haciendo la coordinación. Pero es una forma de protesta. A todo esto también hay algunas situaciones que se está viviendo, por ejemplo, en el Partido Nacional, con quiebres importantes, que nosotros decíamos, los habíamos anunciado aquí, en este mismo espacio de Mañana de Radio, el pasado 16 de julio. Si ustedes quieren, pueden ir a mis redes sociales y allí van a encontrar el informe que hacíamos el 16 de julio y que hablábamos de un quiebre en el sector aire fresco y de la posibilidad de la salida de una de sus principales figuras, Martín Lema, que ayer informaban algunos otros medios de comunicación y que, reitero, nosotros informábamos el pasado 16 de julio. Esto viene de alguna manera desde hace ya un tiempo generando problemas o generándose problemas a partir de miradas distintas sobre lo que tiene que ser el ámbito político a desarrollar por este sector aire fresco. Hay que recordar que Aire Fresco perdió la interna en las elecciones nacionales, la perdió contra la 40, justamente de Javier García y del senador Sebastián da Silva, contra el tractor amarillo. Y de esa manera ya ahí se generaron ciertas situaciones de, diríamos, de aumentos en esos quiebres, que ya venían mal. A ver, nunca le cayó simpático a Lema que hayan nominado a Álvaro Delgado, la calle Pou y no a él como el candidato. Más allá de que él manifiesta, y soy consciente de que también lo es, un seguidor de propio la calle Pou y lo va a seguir siendo, desde el sector que cree ahora. Pero esa ya fue una situación en donde la problemática se generó y además con la pérdida después de la elección por parte de Álvaro Delgado se agudizó. En ese sentido, además, hubo también diferencias en la interna, y lo contábamos también ese 16 de julio, en cómo se eligió la vicepresidenta por parte del Delgado, a Ripoll, algunos mecanismos que se han utilizado, y que de alguna forma no terminaron de alguna manera fortaleciendo ni al Partido Nacional, que terminó perdiendo las elecciones en el balotaje, ni tampoco al propio sector aire fresco, que reitero, terminó perdiendo la interna con el sector de Javier García. La posibilidad de Juan Martín Rodríguez de ser candidato a presidente por el Partido Nacional, que no pudo tener en las elecciones pasadas, de alguna manera, te decían, se acota un poco, porque la idea es que la calle Pou vuelva a ser el candidato en las próximas elecciones. Y más allá de que el Lema es joven, tampoco quiere esperar eternamente. Veremos si el alejamiento de Aire Fresco intenta fortalecer esa posibilidad de que él también sea un candidato en la interna, más allá de que se presente en la calle Pou o no. Veremos, porque él ha insistido con que sigue todavía siendo la calle Pou el líder que él considera lo dirige, más allá de que no esté ya en el sector que conformó Aire Fresco. Así que habrá que, de alguna manera, también ver esto, porque obviamente las situaciones internas también, de alguna forma, terminan desviando o no atenciones que, de alguna forma, se pueden repercutir en el Parlamento. Recordamos que, además, Lema, ese 16 de julio, cuando le hacíamos nota, pedía la renuncia de Álvaro Delgado al directorio del Partido Nacional, cosa que hasta ese momento Delgado había resistido, aunque se lo estaban pidiendo otros dirigentes del Partido Blanco. Pero cuando se los pidieron los propios, los de Aire Fresco, en ese momento ya no le quedó otra que renunciar al Senado para ser el presidente del directorio del Partido Nacional. En el ámbito parlamentario, ustedes saben, también se vienen dando una serie de interpelaciones. Interpelaciones que de alguna forma nosotros ya habíamos también aquí marcado. No eran interpelaciones que nos parecieran iban a dejar bien parado a la oposición. Y la realidad es terca y nos terminó dando la razón. Fue un desastre la interpelación en el Senado a Frati, en todo el sentido, porque cómo terminó esa interpelación es un desastre. Ahora se intenta salvar con una investigadora en diputados el tema vinculado a la compra de María Dolores. Y también decíamos que era una situación muy, pero muy compleja, ponerse a defender el proyecto Neptuno Arasatí, que ha tenido una resistencia muy importante, no solamente desde el ámbito político, sino desde el ámbito social, ambiental y sindical. Era ponerse a casi todo el mundo en contra. Y bueno, finalmente también allí fracasaron en sacar una moción que declaraba por lo menos insatisfactoria la declaración de el ministro Ortuño. Dicen que en la negociación entre Gustavo Salle, de Identidad Soberana, y la coalición republicana, se le pidió, ustedes recuerdan que nosotros dábamos cuenta de eso en la jornada de ayer, que no aparecía, se le pidió que sacara de esa declaración la condena del proyecto Neptuno. Y el senador, en este caso, el diputado, perdón, Salle, aceptó esa propuesta de los blancos, los colorados y el Partido Independiente. Sacó de su moción la crítica al proyecto Neptuno. Nosotros lo decíamos ayer, nos parecía extraño, lo decíamos en el informativo de la mañana, que Salle no criticara al proyecto Neptuno cuando supuestamente había estado manifestándose junto con organizaciones ambientales y sociales en la Plaza Independencia. Y es más, en la moción del propio Salle, de Identidad Soberana, que apoyaron blancos, colorados y el Partido Independiente, aparecía también que se tenía que buscar una fuente alternativa al río Santa Lucía. Cabildo Abierto fue más inteligente, negoció con el Frente Amplio y lo que hizo fue, bueno, te saco una declaración, no te voy a hablar del proyecto Neptuno, pero te voy a apoyar el proyecto Casupá en la moción, voy a hablar de que Casupá hay que hacerse, y voy a sacar la parte en donde se declaran insatisfactorias la posición de Ortuño, tampoco la voy a declarar satisfactoria. Y de esa manera no se declararon insatisfactoria ni insatisfactoria. Y terminó triunfando esa acción entre Frente Amplio y Cabildo Abierto. Y nuevamente la oposición volvió a perder. Ahora vamos a escuchar lo que nos decía Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio, sobre esto. Y también sobre un tema que nosotros hemos tratado directamente con los involucrados, que es el planteo que están haciendo vecinos y productores de Casupá, de que ellos consideran que Casupá va a generar más daño que beneficios. Lo que decía Garlo es que ellos también han hablado con otros vecinos y otros productores que están a favor de Casupá, pero que está el compromiso en los próximos días del Ministerio de Ambiente de finalmente ir a territorio, de ir a las zonas de Casupá, hablar con los que están a favor, hablar con los que están en contra y ver si se pueden poner de acuerdo. Apelación sumamente fructífera por las profusas y contundentes explicaciones que dio tanto el ministro de Ambiente como el presidente de OSE y sus respectivos equipos, con argumentos contundentes y sumamente técnicos y serios, respondiendo a las múltiples preguntas que realizó la oposición, más de 60 preguntas que fueron formuladas y que una a una fueron respondidas, y aquellos puntos en los que no había información en el momento, que el ministro quedó en hacerla llegar por escrito a la oposición en el correo de las próximas semanas. Creo que esto habla del proceso de renegociación serio que se viene llevando adelante por parte del Poder Ejecutivo de lo que es el contrato del proyecto Neptuno Arasatí, un proyecto que no daba una solución real al problema de abastecimiento de agua potable de calidad y en cantidad para el área metropolitana, y da cuenta también de un proyecto integral del actual gobierno para dar una solución a esa problemática, y también de un nuevo compromiso de gobierno cumplido en clave de participación, de escucha de la ciudadanía, de honrar los compromisos que el Estado asumió, honrando esa tradición republicana del Estado uruguayo, y una clara definición de este gobierno de seguir esa línea de trabajo con fundamentos técnicos, respaldo de la academia, de la sociedad civil, y pensando en el futuro, que es lo más importante. ¿Hubo algo de cómo se va a parar el actual gobierno, las actuales autoridades, con los reclamos y preocupaciones que están manifestando los vecinos de Casupá por la construcción de esa represa en esa zona del departamento de Florida? Sí, ya anunció el ministro en la interpelación que en las próximas semanas las autoridades van a visitar Casupá, va a empezar el proceso también de autorización ambiental previa en los próximos meses, donde también van a existir instancias de participación ciudadana que van a ser fundamentales para escuchar los distintos planteos. Lo que hay que recordar es que la sociedad civil de Casupá se viene manifestando a favor de esta obra desde hace muchos años. Pero hay otros que no, ¿no? Y hay algunos vecinos que no, y también van a ser escuchados como han sido escuchados a lo largo de este tiempo. ¿Se fue con el respaldo del ministro o se fue sin el respaldo del Parlamento? Porque la moción no habla de respaldo, tampoco habla de rechazo, pero tampoco habla de respaldo. Se va con el respaldo de la bancada oficialista. Desde octubre del año pasado sabemos cuál es la conformación política de la Cámara de Diputados, después de las elecciones generales de octubre del año pasado, por lo tanto, en ese sentido no hay ninguna sorpresa. Se va con el respaldo de la bancada, pero también con la exhortación del Parlamento, con esta moción mayoritaria que fue aprobada, de que se siga esta línea de trabajo que, en definitiva, apunta a dar una solución al problema de la cantidad y calidad de agua que se brinda al área metropolitana. Tenían la palabra del diputado Joaquín Garlo, del Frente Amplio. Hay que decir que, además, ayer también, en lo que fue el final de esta interpelación, hubo un ida y vuelta, en este caso entre Walter Cervini, del Partido Colorado, por Canelones, y Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, por Canelones. Había cierto enojo porque Cabildo Abierto no había mostrado sus cartas respecto a esa tercera moción. La idea de la coalición republicana, si podemos llamarla así, sin Cabildo Abierto, la idea del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, era que finalmente fracasaran las dos mociones y ninguna fuera aprobada. El tema es que después Cabildo Abierto sacó una de abajo de la manga y terminó apoyándola al Frente Amplio y salió esa. Eso ya generó alguna molestia. Generó molestia en Cabildo Abierto y en Perrone, que en el video que pasaron desde el sector Colorado y Blanco apareciera Manini Ríos. Y ahí fue cuando Álvaro Perrone le increpó, le dijo a Cervini que estaba de vivo, que estaba intentando de alguna manera afectar a Cabildo Abierto, de que por qué ponían a Adrián Peña, está bien, pero por qué lo ponían a Manini Ríos. Y el otro le dijo, bueno, no te hagas el vivo, y ahí empezaron los gritos, uno, Perrone apoyado en lo que es la mesada, que es donde está la prensa, no estaba sentado en su... En su banca. Cervini de su banca lo intentan tranquilizar a algunos diputados, porque además Perrone agarra y dice, bueno, me voy, dice Perrone, después, y Cervini como que amaga seguirlo, pero no terminó en una pelea física, debido a que, reitero, muchos ahí pararon la cosa. Viene ya también de situaciones complejas anteriores, porque hay que recordar que la coalición republicana en Canelones definió que fueran dos candidatos los del Partido Nacional y uno solo el que lo acompañara. Y justamente los que definieron quienes acompañaban al Partido Nacional, en este caso a Sebastián Andújar y Alfonso Lereté, fueron justamente Cervini y Perrone, que por algunos votos Cervini ganó. Muchos dicen, bueno, porque tenía viento a favor, porque a muchos ven a Cervini como quien de alguna manera es el sucesor de Adrián Peña luego de su fallecimiento, pero algunos otros te dicen no va a poder mantener el caudal de voto que tenía Peña porque no es Peña. Entonces, de alguna forma, esa realidad también venía de una situación anterior que tiene que ver con las internas, pero en este caso las internas municipales, o las elecciones nacionales, o las elecciones departamentales directamente. Lo concreto es que finalmente terminó la sesión con otra escaramuza nuevamente entre supuestos aliados de la oposición. Por eso que decíamos que hasta ahora las interpelaciones a la oposición no les han salido bien. Van por una nueva, intentarán ahora, al parecer, ir por salud pública por lo de ACE. Veremos si finalmente todos estos reveses no los convencen que en realidad no es el mejor camino el que están siguiendo hasta ahora. Me llega información del departamento de Canelones que dice que finalmente hasta las 9 y 20 de ayer hubo 167 llamadas por temas de emergencia y monitoreo, 87 por árboles caídos, 44 vinculados al tendido eléctrico, 13 de asistencia social, 8 por inundación de pluviales y saturación de pluviales. Los municipios más afectados son la Franja Costera, Área Metropolitana, Eje de Ruta 5 y 8. No hubo traslado a centros de evacuados y la mayor racha de viento fue de 86.8 kilómetros en la hora en San Jacinto, ayer a las 6:30 de la tarde. Actualmente se están monitoreando los niveles de agua en el río Santa Lucía, en arroyos Canelón Chico, Carrasco y Toledo, y la situación está en fase de prealerta. Hoy hay Congreso de Intendentes a partir de las 10 de la mañana, dentro de una hora y algo aquí frente a la Intendencia, por eso es que los intendentes algunos vinieron a comer. Se supone que Besossi, si va a participar del Congreso de Intendentes, tuvo que volver a su casa ayer y de hoy vuelve otra vez a Montevideo para participar del Congreso de Intendentes, para cumplir con el tema de la hora que tiene que estar en domicilio por el tema de la investigación por situaciones de corrupción que se están investigando. Así que veremos si podemos hablar directamente con el intendente Canelones hoy allí en el Congreso de Intendentes. También va a estar el intendente de Montevideo y los otros intendentes, que alguna cosa tienen ya para decir, sobre todo en realidad distintas situaciones que se están viviendo. Arturo Briva es el decano de la Facultad de Medicina y estuvo hablando de la situación del presupuesto y estuvo hablando sobre todo de cara a la salud mental. Hasta ahora lo que se ha dado para salud mental ha sido muy poco. La idea de la Facultad de Medicina es seguir teniendo la posibilidad de apoyar en una realidad que en Uruguay es muy compleja, lamentablemente con muchos suicidios por año, y que necesita la formación de técnicos en todas las especialidades que tienen que ver con la atención en salud mental. Pero para eso se necesita becas, y para tener becas para formar se necesita plata. Vamos a escuchar lo que manifestaba Arturo Vibra, el decano de la Facultad de Medicina. El volumen que tenemos en la universidad nos genera problemas. Imagínense que un prestador privado de salud, de los que consideramos grandes, tiene entre 200 y 300 mil usuarios. Si nosotros, y esos prestadores, con la estructura que tienen, el funcionamiento que tienen, están desbordados en llegar a tiempo y en forma a los múltiples problemas que puede tener las diferentes caras de la salud mental. Y nosotros estamos expuestos a eso también. Y por eso también, sin perder nuestro rol, tenemos que buscar herramientas que efectivamente nos dejen ser efectivos en esta estrategia. Entonces, necesariamente tenemos que tener programas y estructuras de acompañamiento para que nuestros espacios de enseñanza, de docencia y de investigación estén libres de acoso, que tengan estructuras que permitan un adecuado desarrollo de todas nuestras tareas. Nosotros somos gestores de trayectorias educativas y tenemos que asegurar esa pata. Entonces, por supuesto que todo el sistema de becas tiene un sentido muy concreto. Mientras otras estructuras ofrecen una beca para hacerte un descuento por lo que te cobran, nosotros generamos beca para hacer apoyo en alimentación, en transporte, en condiciones de estudio. O sea, ese es nuestro juego, en realidad. Por otro lado, también estamos desarrollando programas que esperan ser el lugar donde se refleje el resto de la estructura sanitaria para intentar resolver los problemas que no podemos hoy. En el presupuesto pasado se aprobó una línea, un programa de salud mental que es muy pequeño. Estamos hablando de vincular 3 servicios universitarios para hacer gestión que en términos de internación son 8 camas dentro del Hospital de Clínicas, con una estructura que intenta hacer atención 24/7 vinculando la medicina, la psicología y la sociología. No vamos a solucionar el problema de salud mental con eso, pero si ese plan piloto funciona, es algo razonable a poder replicar en otros sectores. Se aspira a que la Facultad de Medicina y la Universidad de la República genere esos recursos que estamos necesitando para trabajar mejor el problema de salud mental. Y por supuesto que el psiquiatra es la punta de lanza de eso, pero son médicos de familia, son psicólogos, son sociólogos, son profesores de educación física. Entonces, si nosotros somos capaces de entender lo que sí podemos hacer, sin prometer cosas que son imposibles de cumplir, y entendemos que tenemos la capacidad de generar los recursos, de poner ideas en un laboratorio a ver cómo funcionan y brindárselas al sistema de salud y al país todo, creo que tenemos una oportunidad, ¿no? Ahora esa oportunidad se cae si finalmente la plata no aparece. Vamos a escuchar lo que nos decía Ana Laura Melo, que es la presidenta de la Comisión de Vivienda, diputada de Frente Amplio. En el año 2024, el año pasado, el gobierno anterior en la Agencia Nacional de Vivienda informó a algunas familias que como cumplían con aquello de que ya había hacía 40 años que estaban pagando el banco hipotecario, llevaban más de 100 cuotas, su deuda iba a caducar. El problema es que no se dieron cuenta que muchas de esas familias tenían impagos de tributos, tanto nacionales como departamentales. Y la ley establecía que no acogía en su salida a familias que tuvieran este tipo de deudas. Pasados unos meses, la Agencia Nacional de Vivienda del gobierno anterior informó, revió lo que de alguna manera recién estábamos diciendo y informó concretamente de que, bueno, que la situación que se planteaba desde el punto de vista en principio, bueno, se tomaba para atrás, y eso hacía entonces que estas familias que creían que habían pagado y que iban a quedar fuera del endeudamiento, vuelvan a estar endeudadas. Este gobierno no las va a sacar del endeudamiento. Yo se lo pregunté, le dije, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Les van a perdonar? No, vamos a cumplir la ley. Si deben impuesto, no entran. Pero sí los vamos a informar y los vamos a empezar a llamar y a comunicarnos con ellos directamente a partir del 30 de agosto. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la comisión. El tema de deudores de banco hipotecario. Esto indica que hubo un periodo que fue en el 2024, sobre todo del mes de septiembre a noviembre, en donde la Agencia Nacional de Vivienda, en el periodo pasado, tomó la decisión de ignorar parte de lo que pide la ley como requisito básico para ampararse y extinguir, por ejemplo, los créditos. Y esto era la presentación de lo que eran los tributos al día departamentales y nacionales. Entonces, la Agencia Nacional de Vivienda lanzó a la población mensajes como su préstamo ya caducará y demás, y la información oficial, ¿verdad? Y eso implicó que la comunidad toda generara una alarma bastante pública y notoria, porque luego en noviembre les dijo, no, vamos a cumplir la ley, vamos a cumplir el artículo 2, inciso G, y vamos a volver a aplicar lo que establecía la ley, que era que esto era un requisito básico de aplicación. Entonces, muchas familias que fueron notificadas que su deuda ya se había extinguido, realmente no lo era así. Entonces, esto queremos destacar porque fue como nosotros recibimos un poco la administración y cómo recibió la Agencia Nacional de Vivienda este tema. Luego de esto, sí empezaron a generarse estos controles, y de este universo de 23.000 casos, se han ido estudiando puntualmente, y muchos se han extinguido en las deudas. El estado de situación actual es que a partir del 30 de agosto próximo, la Agencia Nacional de Vivienda hará un esfuerzo en lo que es comunicarse con la particularidad de cada caso, y cada uno de los beneficiarios de esta ley va a poder acercarse a recibir información de calidad y concreta sobre su situación particular. Y esto denota una metodología de trabajo de cercanía y de escucha, que es lo que nosotros vamos a cumplir siempre en territorio. Lo que se va a mejorar es la situación comunicacional, es decir, ahora va a haber información, se va a recibir caso a caso, pero la situación obviamente va a seguir como lo manifiesta la ley, es decir, tienen que estar libre de deudas para poder cenirse a que esa situación sea resuelta. Exactamente, la ley tiene el mismo marco normativo, no se modificó la ley, eso es, bueno, las familias que tienen 40 años de pagos o 110 pagos en el BHU, bueno, y todos los requisitos que aplica la ley, pero este literal G fue una modificación de la ley, era importante, las familias han hecho esfuerzos tremendos para, además de estar al día y o continuar sus pagos, además hacer frente a, de pronto, convenios con las intendencias departamentales para generar esto de estar al día o conveniando. Y ahora vamos a escuchar a Gonzalo Sibila, porque ayer se presentaron las estrategias en situación de calle y el ministro de Desarrollo Social marcaba que un universo de alrededor de 3.000 personas se han atendido durante lo que ha sido la crisis vinculada al frío. Pero, por ejemplo, en las últimas horas, debido a esta situación de alerta y de temporal, se han acercado solo en Montevideo unas 1.550 personas. Hay varios programas, uno de ellos es Puerta Abierta, que es la intención de que en zonas de Montevideo y en barrios de Montevideo, personas que ya estuvieron en calle, pero ya salieron de esa realidad, se comuniquen con otras, puedan informar, sean operadores sociales, y de alguna manera cuenten sus experiencias a fin de ver si otras personas pueden verlas como un ejemplo y también poder salir de la intemperie. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Civil. En el sistema del Ministerio de Desarrollo Social hoy mismo estábamos casi que batiendo un récord. Hubo otro día que hubo un poquito más de gente, pero más de 1.500 personas, casi 1.550 en Montevideo, en los refugios del Mides. Después tenemos alrededor de 400 siempre en los centros evacuados de Sinaí y en el interior, abarcadas alrededor de 900 personas entre Mides y Sinaí. Es mucha gente, es un problema que es un problema país, que es de dimensión nacional, y entonces nos dispusimos a un proceso participativo de carácter nacional, donde tenemos duplas saliendo al territorio, donde hay técnicos sociales, pero también agentes comunitarios, gente de la comunidad, de los barrios, referentes sociales, gente que salió de la situación de calle, y bueno, a la búsqueda, a generar vínculo con la personas en el territorio y a generar espacios de acompañamiento, de contención y de integración. Vos fíjate que abrir una inscripción y en una semana tener 600 y pico de personas anotadas solamente para el capítulo metropolitano, más allá del momento en el que participen, es mucho, y mucha gente que seguramente no se llegó a anotar. No es un acto, no es una situación de un día, ¿no? Esto sigue y va a tener un espacio coordinador donde va a haber participación de la sociedad, participación de la academia, participación del Estado, y vamos a tener una síntesis que va a ser validada por la gente que participe del proceso. Es algo sin precedentes, nunca hubo una estrategia nacional integral sobre este tema. Queremos poner un énfasis grande en la prevención de la situación de calle, también en la salida de la situación de calle y en la dignidad humana, ¿no? Este es un tema que tiene que ver con la dignidad humana, con la protección, el respeto, la promoción de la dignidad de todas las personas, con una herida grande que tiene la sociedad uruguaya y con la necesidad de pensar en la protección, pero también en el desarrollo de las personas, ¿no? En la potencialidad de las personas. Bueno, acá esa potencialidad también se va a poder ver. Hay mucha gente que está viviendo la situación de calle, participando de alguno de nuestros dispositivos y que hoy está acá. Queremos escuchar su voz, queremos que sea parte de esa síntesis. Por los dispositivos, de las personas que entraron a centros de evacuados en el primer mes de la alerta nomás, teníamos un porcentaje altísimo, casi 30%, que hacía 4 años que estaban desvinculados del sistema. Es mucho tiempo, ¿no? Casi un 50 que hacía un año que no pasaban por un dispositivo del ministerio. Nosotros tampoco queremos que la gente se eternice en dispositivos, queremos un camino hacia la autonomía, hacia la libertad de las personas, hacia su desarrollo, pero eso no es solo el Mides, ¿no? Es todo el Estado, es trabajo, es educación, es salud, es vivienda. Hay un puente para la atención a la salud. En los centros de evacuados tenemos también una presencia de SAME 105 trabajando con nosotros. O sea, el acceso a los dispositivos es también un acceso a la atención primaria, por lo menos en salud. Sostener esas trayectorias no es algo sencillo. Tenemos también problemas grandes de salud mental que atraviesan a toda la sociedad, pero que también se expresan obviamente en la realidad de las personas en situación de calle. Solo la Universidad Pietro. Ahí tenían la palabra de Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis Vázquez para el flash informativo.